frío en mi cabeza por causa de las promesas. Si el sombrero no me cubre lo que tengo en la cabeza, tengo que hacer otras cosas para quitarme la tristeza. Tengo muertos los nervios y bien calva la cabeza. Si no levanto el sombrero, me seguirá la tristeza. Tengo muertos los nervios y bien calva la cabeza. Si no levanto el sombrero, me seguirá la tristeza. Voy a comprar un sombrero para cubrirme las penas que tengo yo en mi cabeza por causa de la promesa. Si el sombrero no me cubre lo que tengo en la cabeza, tengo que hacer otra cosa para quitarme la tristeza. Ya tengo muertos los nervios y bien calva mi cabeza. Ya tengo muertos los nervios y bien calva mi cabeza. Si no levanto el sombrero, me seguirá la tristeza. Si no levanto el sombrero, me seguirá la tristeza. Aunque sea un sombrero roto, cuando esto ya se me quite, ya estarán sufriendo otros, porque las penas las quita, aunque sea un sombrero roto.